Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. Agua que cura. Tomasa Pacheco Domínguez. Aquí sabemos cosas de los manantiales. Hay un lugar al que conocemos como Chichiatlaco. Allí habían escarbado un pozo. Un día vieron que el agua manaba y empezaron a escarbar para formar un pozo. Aquí cerquita escarbaron con barretas y palas. Luego le hicieron un tecorral, corral de piedra, y ahí siguió manando el agua. Después vino una persona que le hizo mal de ojo al agua y la ahuyentó. Dicen que al verla cristalina y limpia, le gustó y se acercó a beber de ahí, y por eso el agua se acabó. La gente se preguntaba, ¿por qué se fue el agua? La única respuesta era que los caballeritos se pelearon por ella, o que se la hubiera llevado el señor Sol, o que los achaniques, entes del agua, la quisieran y por eso se la llevaron. Entonces volvieron a escarbar, pero hombres en ayuno, preparados especialmente para esa labor. Fuertes y limpios, escarbaron de nuevo el pozo, hasta encontrar el agua. Después, por las envidias, el agua terminó por irse. Se la llevaron los achanique, los caballeritos, se la llevaron a otro lado. Y ahora ahí, donde estaba el agua, alguien hizo su casa. Yo he visto muchas cosas por aquí. Otra historia que yo conozco es aquella de un lugar donde un hombre murió. Habían encontrado agua y habían hecho un pozo. En ese pozo murió enterrado un hombre. El pozo se derrumbó y él quedó debajo. Se llamaba Juan Corraltitlán. El agua sigue ahí, pero brotan unas flores que se llaman mazóchitl. Óyelo bien, ahí brotaron. Ahí está en el pozo que nosotros llamamos agua que cura. Ahí fue donde se murió aquel hombre. Nosotros, como éramos pequeños, nos dábamos cuenta de esas cosas. Las veíamos. Ahí íbamos a traer agua. Esa agua se ocupa para dar de beber a los enfermos, pues esas flores que nacieron allí son muy especiales. Yo, como curandera, tengo mucho respeto a los caballeritos, porque esos también cuidan el agua, como esa que sirve para curar. Solo se pueden ver en la noche, a partir de las 6 o 7 de la noche, a la medianoche y hasta por las 5 de la mañana. Se ven como luces desprendiéndose del cielo y luego, como si chocaran dos cohetes. Nosotros las vemos con frecuencia, porque está cerca el río. Uno se sienta y los ve. Si tienes un hijo enfermo, entonces por las noches tu casa se verá iluminada. Si gritas o alguien grita, mientras la luz cruza el cielo, provocaría que tu hijo muera cuando amanezca. Yo lo he visto. Cuando alguien ve eso y grita, ¡mira cómo está mi casa, encendida!, se mueren los niños. No hay que gritar. Cuando veas eso, solo míralo, cúbrete y vuelve a dormir. Así el caballerito no morirá si ves resplandores en tu casa. Es porque como que pelean los caballeros. Si tu hijo está enfermo, no digas nada. Ponle unos cerillos bajo la almohada. O como antes, que les ponían alcanfor, ajos o loción de 7 machos. Y unos dientes de ajo. Pónselos bajo la almohada con un trapito. Los caballeritos quieren medir sus fuerzas, pues por eso se pelean. Cuando uno muere se lo llevan no sé a dónde. A donde quieran hallar agua, dicen algunos, pero no sabemos de veras dónde lo llevan. Solo hay esos cuentos que dicen lo que pasa. En el agua cristalina existen otros seres que cuidan. Hay animales como el achichitzin, aborreguito, apitzotzintli, acahuatzintli, ixtapacherito, lo que nosotros llamamos acuyachi, o esos que parecen cucarachas, que en náhuatl llamamos ixtapechera. Hay varios, el azapito, el atzitzilicatzi, acahuatzintli, acohuatl, culebra de agua. Todos ellos viven en el agua, cuidan el agua, son los achanique, los que viven en el agua. Cuidan el agua como quien cuida lo suyo, para que el agua no se vaya. Si cuando están pequeños, aunque algunos ya tienen 12 o 14 años o 20 años, y que siempre están enfermos, esos son los caballeros, los que no quieren nada, no quieren mujer, los que todavía no al sexo o no quieren buscarse una mujer. Por eso dicen que ellos son caballeros. Para curar a alguien que ha perdido su sombra, primero llamo a los ángeles o almas difuntos, si no se puede con ellos, con las almas del purgatorio. Entonces se llama al primer viento, al segundo, al tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, treceavo y hasta 48 vientos. Luego viene el rezo. Si en verdad lo sabes, primero va el caballo blanco, caballo colorado, caballo bermejo, caballo amarillo. Son 48 caballos los que andan volando allá arriba. Si ves que uno de ellos está cansado y ves que está a punto de caer, se llama al remolino para ayudarlo. Pero si no sabes y me dices, señora, mi hijo se espantó allá cuando fui a lavar al río, entonces se les llama a las almas de los difuntos, almas del purgatorio. Luego empiezas a llamar a los habitantes del agua, a borreguito, a pisotzintli, marranito de agua, a chichichi, perrito de agua, a cohuatzin, culebrita de agua, a chichilicatzin. Entonces llamas a todos los vientos, todos los caballeros que son muchos hombres y mujeres, también los habitantes del agua. Les tienes que gritar para que lo suelten. Para eso le rezas. Tienes que pedirles que lo suelten, decirles que te dejen llevar a tal o cual persona, que te escuchen las almas del purgatorio y que te obedezcan. Aquí en Citlala sí hay manantiales. ¡Claro que hay! Hay muchos todavía. Hay uno en Atzontla, en Apanyecac, otro en Ampadiule, otro en El Pozo, a la orilla de la carretera. Uno más se llama Michalco, Atlacopozo, Tlaltinga, Majada, Majada Pitzetzin, Amelco es un pozo, Pilaco, Amilcingo. A mí me han platicado los que vienen a curarse de espanto. El enfermo quizás se haya emborrachado y visto algo una noche. Luego, pasados unos 5 días, por las noches cuando se va a dormir, escucha que alguien grita y que lo llama. Y pueden salir desnudos. Son los mismos vientos quienes hacen esto, quienes lo llaman. El viento que tú oyes aquí afuera, pasando, después puede pasar llamándote. Algunos se vuelven locos por el viento. Por eso, cuando veo que están peleando los caballeros, miro hacia otro lado o me agacho. No quiero que se vayan a avergonzar, porque si se avergüenzan, es malo para ellos. Cuando pelean, se ve en el cielo. Hasta relumbran si se quedan en el mismo sitio. Pelean y luego se vuelven a separar. Algunas veces los dos caen. Es cuando la lucha es muy dura o está a punto de terminar. Cuando uno muere, en el lugar donde cae, queda el agua. Cuando llegan los caballeritos, el agua también llega. Se pelean el tesoro más grande, el agua. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.